heavy. Aquí en Radioactiva. Radioactiva. Brave enough to stand up. Esto es Hard and Heavy. We'll be right back. metal en nuestro idioma sonando en la única rock en Colombia. Esto es Radio Activa. Gracias por disfrutar cada domingo de Hard and Heavy, por dejarme sus mensajes. Recuerde que también a través de mi cuenta de Instagram, que es @mapachealaire, me puede dejar su mensaje, me puede escribir desde donde escucha, qué quiere también disfrutar en Hard and Heavy, o si tiene alguna banda de metal emergente que quiera recomendar o hace parte de una banda emergente, pues déjeme su mensaje, déjeme su propuesta, yo la voy a escuchar. Y pues si la disfruto y los oyentes de Radio Activa también están preparados para eso, la vamos a tener aquí en Hard and Heavy. Listo, escríbame a través de mi cuenta de Instagram @mapachealaire para que me muestre todo ese potencial de metal emergente que tiene aquí en nuestro país. Viene Halloween con Halloween, Deftones, My Mind is a Mountain del Private Music. Y vamos con nuevos sonidos, temporada de nuevos sonidos del metal en Hard and Heavy con la banda Def Leppard, que en el mes de enero lanzó nueva música. Ellos ya habían lanzado una versión de Stand By Me de Benny King que les quedó pues sensacional, pero el último lanzamiento original se llevó a cabo a mediados del 2024 cuando publicaron Just Light 73, que además contaba con la participación de Tom Morello, el guitarrista de la banda Rage Against the Machine. Pero llegaron en este 2026 con algo nuevo llamado Rejoice. Escuchen lo más reciente de la banda Def Leppard aquí en Hard and Heavy de Radio Activa. Sound. I only come alive Hard and Heavy. Aquí en Radio Activa. Heavy.

la banda alemana Halloween con Halloween del álbum Keeper of the Seven Keys Part 1, y es una banda que tendremos en Colombia en su tour del 2026, el tour de los 40 años del aniversario número 40 de esta banda legendaria e influyente del power metal alemán. Pues sí, la vamos a tener aquí en nuestro país el próximo 5 de septiembre. Son conciertos también junto a Radioactiva. Será en el Movistar Arena de la ciudad de Bogotá. ¿Qué hablar de Halloween? Me gusta su mascota, la mascota de Halloween, que es la calabaza, el pumpkin, que ha estado en algunos discos, en otros no, pero en el Keeper of the Seven Keys la volvieron a utilizar y me parece muy simpática, casi como Eddie the Head de Iron Maiden o la mascota de la banda Megadeth. Viene Rammstein en camino, Kane and Lust, tendremos algo de death metal con Morbid Angel, Immortal Rates, y antes de eso, hablemos de algo que pasaba un día como ayer, pero de un artista que ya no está con nosotros. Es Jeff Hanneman, el guitarrista histórico de la banda Slayer. Nacía un 31 de enero de 1964 y lamentablemente nos dejaba un 2 de mayo del 2013 a causa de una falla hepática. El hombre sufría además de cirrosis. Escuchemos algo de Slayer bien potente, Seasons in the Abyss, en Radioactiva. Esto es Hard and Heavy. El lado oculto de la música es Hard and Heavy. Te mueres por ver a My Chemical Romance. Ha llegado tu hora. Tú y sus cuatro amigos podrán ir al concierto invitados por Radioactiva. Ya que se muere por verlos, muéstrenos cómo serían esas lágrimas. Monte tu actuación, recreación, performance del velorio de uno de sus panas, cuates, brothers o llaverías. Y al mejor parche lo invitamos completo al concierto de My Chemical Romance. Desvívase. Y para más información y poder inscribirse, solo esté atento al gallo de Radioactiva. Prepárate su pinta de velorio y lágrimas para ganar. Qué emoción. Porque si es My Chemical Romance, es alegría pura. Me desvivo por verlos. Grab a glass because there's going to be a flood. Esto es Hard and Heavy. El lado oculto de la música en Radioactiva. Radioactiva. ¿Qué tal? Espero que esté disfrutando mucho este programa el día de hoy. Yo de verdad que sí lo estoy haciendo y estoy haciendo headbanging como si no hubiera mañana con las canciones que estamos disfrutando. Era Rammstein y Kenny Lost aquí en Radio Activa, el planeta rock. Y prepárese porque por un lado tendremos una banda de crossover trash como Dirty Rotten Imbeciles, mejor conocidos como DRI, y Thrash Heart. Y ya que escuchábamos hace un ratico Slayer, ¿por qué no sonamos algo de lo que tiene el señor Kerry King como solista, el guitarrista de la banda Slayer? Residue. Suena aquí en Hard and Heavy en Radio Activa. Hard and Heavy.